Sección número 13 de El libro de las mil noches y una noche, volumen 4, versión de Mardrus. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pero cuando llegó la 76ª noche, ella dijo: «He llegado a saber, oh rey afortunado», que el eunuco gritó: «¡Oh, grandísimo embustero! ¿Por qué dijiste que no sabías quién había cantado los versos? Ya sabemos que el cantor era tu compañero. Sabe, pues, que hasta que lleguemos a Bagdad no me separaré de ti ni un instante. Y cuando lleguemos, correrás la misma suerte que el cantor». Al oír todo esto, aumentó el pánico de aquel hombre, que pensaba: «He aquí que me ha caído encima el más injusto de los castigos». Y el eunuco ordenaba mientras tanto a los esclavos: «Dadle este caballo y quitadle ese borrico». Y a pesar de las lágrimas del encargado, le cogieron el borrico y le obligaron a montar en un magnífico caballo entre los caballos del chambelán. Y el eunuco llamó aparte a los esclavos y les dijo: «Vais a servir a este hombre durante todo el viaje, y cada cabello que pierda su cabeza representará la pérdida de uno de vosotros. Tened, pues, con él todas las consideraciones, y atended a sus menores necesidades». Pero el pobre encargado, al verse rodeado de aquel modo por todos aquellos esclavos, dio por segura su muerte y dijo al eunuco: «Oh, generoso capitán, te juro que ese joven no es pariente mío, pues estoy solo en el mundo y soy un pobre encargado entre los encargados del hammam. Pero encontré a ese joven medio muerto a la puerta del hammam y lo recogí por Alá, y no he hecho nada que merezca castigo». Y se echó a llorar, y así siguió muy asustado, mientras la caravana avanzaba y el eunuco, que iba a su lado, se divertía a su costa, repitiéndole sin cesar: «Habéis turbado el sueño de mi señora con vuestros malvados versos». Sin embargo, en cada parada le invitaba a comer con él en el mismo plato y a beber con él en la misma alcarraza, después de haber bebido él primero. Pero a pesar de todo, las lágrimas no se secaban en los ojos del encargado, que estaba más perplejo que nunca y no sabía nada de Daul Makan, pues el eunuco se guardaba de hablarle de él. Nosatú, Daul Makan y el chambelán siguieron a la cabeza de la caravana, y la última mañana, cuando solo les quedaba una jornada de marcha, vieron levantarse delante de ellos una densa polvareda que obscureció el cielo y creó la noche a su alrededor. Y el chambelán encargó a los suyos que no se moviesen, y él avanzó con 50 mamalik, y al poco tiempo se disipó la polvareda y apareció un ejército formidable que marchaba en orden de batalla al son de los tambores, con las banderas y las señeras al viento. Y enseguida se destacó del ejército un grupo de jinetes que adelantó al galope, y cada mameluco del chambelán fue cercado por 5 jinetes. Al ver esto, muy sorprendido, el chambelán preguntó: «¿Quiénes sois para proceder así con nosotros?». Y le contestaron: «¿Y vosotros quiénes sois? ¿De dónde venís y a dónde vais?». El chambelán dijo: «Soy el gran chambelán del príncipe Yarkán, emir de Damasco, hijo del rey Omar al-Nemán, señor de Bagdad y del país de Jaurán. Y me envía el príncipe Yarkán para llevar a su padre el tributo de Damasco». Al oír esto, todos los jinetes sacaron súbitamente los pañuelos, se los llevaron a los ojos y se echaron a llorar. Y el chambelán se quedó extremadamente sorprendido. Y cuando hubieron acabado de llorar, su jefe se adelantó hacia el chambelán y le dijo: «Contempla nuestra desesperación. El rey Omar al-Nemán ha muerto, y ha muerto envenenado». Después añadió: «Pero en cuanto a ti, oh chambelán venerable, ven con nosotros, y te llevaremos ante el gran visir Dandán, que está ahí en el centro del ejército, y te dará todos los pormenores de nuestra desdicha». Entonces el chambelán no pudo menos de llorar también, y exclamó: «¡Oh, qué viaje tan desgraciado acabamos de hacer!». Y todos marcharon en busca del gran visir Dandán, y el chambelán le enteró de la misión que traía y le enumeró los regalos de que era portador para el rey Omar al-Nemán. Pero el gran visir, al oír estas palabras que le recordaban a su señor, rompió en amargo llanto, y después dijo al chambelán: «Sabe que el rey Omar al-Nemán ha muerto envenenado, y ya te contaré los pormenores, porque ahora he de enterarte de lo que ocurre, y es lo siguiente. Cuando nuestro rey murió en la misericordia de Alá y en su clemencia sin límites, el pueblo se dividió al elegir el sucesor al trono, y los partidarios de uno y otro bando habrían llegado a las manos si los grandes y los notables no lo hubieran impedido, y acabaron por someterse al parecer de los cuatro grandes cadíes de Bagdad, que designaron como sucesor al príncipe Yarkán, gobernador de Damasco, y reuní al ejército para ir a Damasco y anunciar al príncipe la muerte de su padre y su elección para el trono. Pero debo decirte que en Bagdad hay un partido favorable a la elección del joven Daul Makan, aunque nadie sabe qué ha sido de él ni de su hermana Nosatuzaman, pues pronto hará 5 años que salieron para el Hedjaz y no se ha tenido noticias suyas». Entonces el chambelán, aunque muy apesarado por la muerte del rey Omar al-Nemán, se alegró hasta el límite de la alegría, pensando en la probabilidad de que Daul Makan llegase a ser rey de Bagdad y del Khorasán. Así es que, dirigiéndose hacia el gran visir Dandán, le dijo: En este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 77ª noche, ella dijo: He llegado a saber, oh rey afortunado, que el chambelán, dirigiéndose hacia el gran visir Dandán, le dijo: Realmente, la historia que me acabas de contar es tan extraña como asombrosa, y para corresponder a tu confianza, he de anunciarte una nueva que alegrará tu corazón y acabará con todas tus preocupaciones. Sabe, pues, oh gran visir, que Alá acaba de allanarnos el camino, devolviéndonos al príncipe Daul Makan y a su hermana Nosatú. Y al oírlo, el visir Dandán experimentó un gran júbilo y exclamó: «¡Oh, venerable chambelán! Apresúrate a contarme los pormenores de esta noticia inesperada, que me transporta al colmo de la felicidad». Entonces el chambelán le contó toda la historia de los dos hermanos y que se había casado con Nosatú. Enseguida el visir se inclinó ante él y le rindió todos los homenajes, ofreciéndole su lealtad. Después hizo que se reunieran los emires, los jefes del ejército y los grandes del reino que allí estaban presentes, y los enteró de todo. Y unos y otros fueron enseguida a besar la tierra entre las manos del chambelán, rindiéndole homenaje, y le felicitaron, celebrando en extremo aquel nuevo orden de cosas, obra del destino, que combinaba tales maravillas. Después, el chambelán y el gran visir ocuparon unos asientos sobre una tarima, y reuniendo a los notables, a los emires y a los visires, celebraron consejo acerca de la situación. Y el consejo duró una hora, decidiéndose por unanimidad nombrar sucesor a Daul Makan, en vez de ir a Damasco en busca del príncipe Yarkán. Y el visir se levantó enseguida de su asiento para demostrar su homenaje al chambelán, que pasaba a ser el personaje principal del reino, y le ofreció magníficos presentes, deseándole prosperidades, como así hicieron todos los demás, y en nombre de todos dijo: «Oh, chambelán venerable, esperamos que gracias a tu magnanimidad conservará cada uno de nosotros sus funciones en el nuevo reinado, y vamos a regresar a Bagdad para precederte y recibir como es debido a nuestro joven sultán, mientras tú vas a anunciarle su elección». Y el chambelán les ofreció con su protección el que conservarían sus cargos, y pidió al visir, antes de que regresase con el ejército a Bagdad, que le enviase hombres y camellos con tiendas suntuosas, trajes regios, tapices y adornos. Y al encaminarse hacia la tienda de los dos hermanos, notaba el chambelán que aumentaba su respeto hacia su esposa Nosatú, y decía para sí: «¡Qué viaje tan bendito y de tan buen agüero!». Y al llegar a la tienda, no quiso entrar sin pedir autorización a su esposa, que le fue concedida inmediatamente. Entonces entró en la tienda, y después de los acostumbrados saludos, les enteró de la muerte del rey Omar y de la elección de Daul Makan, y dijo: «Ahora, oh rey generoso, no te queda más remedio que aceptar el trono, pues tu negativa podría traerte alguna desgracia por mano del que fuese elegido en tu lugar». Y Daul Makan, llorando con Nosatú la muerte de su padre, el rey Omar, exclamó: «Acepto la orden del destino, ya que no me puedo librar de ella. Y tus palabras, oh chambelán, las juzgo como dictadas por el buen sentido y la cordura». Y añadió: «Pero, oh mi venerable cuñado, ¿cuál ha de ser mi actitud para con mi hermano Yarkán? ¿Qué debo hacer por él?». Y el chambelán dijo: «La única solución equitativa es repartir el imperio entre los dos, y que tú seas sultán de Bagdad y tu hermano sultán de Damasco. Atente a esta resolución, que de ella no ha de resultar más que la paz y la concordia». Y Daul Makan aceptó el consejo de su cuñado. Enseguida, el chambelán cogió el traje regio que le había dado el visir y revistió con él a Daul Makan, y le entregó el gran sable de oro de la realeza, besando la tierra entre sus manos, y fue inmediatamente a elegir un sitio en que hizo levantar la tienda regia, que era muy amplia, coronada por una magnífica cúpula, toda forrada de seda de colores, con dibujos de flores y pájaros, y mandó que se tendieran grandes alfombras, después de haber regado la tierra de alrededor. Enseguida fue a rogar al rey que se instalase en la tienda, y allí durmió el rey aquella noche. Apenas apareció el alba, se oyó a lo lejos el clamor de los tambores de guerra y el tañido de los instrumentos musicales, y bien pronto se vio salir de entre una nube de polvo el ejército de Bagdad, a cuya cabeza iba el gran visir que acudía en busca de su rey, después de haberlo preparado todo en Bagdad. Entonces el rey Daul Makan, en este momento de su narración, Shahrazad vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la 78ª noche, ella dijo: entonces el rey Daul Makan, vestido con su traje regio, fue a sentarse en el trono levantado en medio de la tienda, debajo de la alta cúpula, y colocó entre sus rodillas el gran sable de mando, apoyó las manos en él y aguardó inmóvil. Los mamalik de Damasco y los antiguos guardias del chambelán fueron a colocarse a su alrededor con el alfanje desnudo, y el chambelán, respetuosamente, se puso de pie a la derecha del trono. Inmediatamente, cumpliendo las órdenes del chambelán, empezó el homenaje. Entraron los jefes del ejército de 10 en 10, empezando por los grados inferiores, y prestaron juramento de fidelidad en manos del rey y besaron silenciosamente la tierra. Y así hicieron todos. Y ya no faltaban más que los 4 grandes cadíes y el gran visir Dandán. Y los 4 grandes cadíes entraron y prestaron juramento de fidelidad y besaron la tierra entre las manos del rey. Pero cuando entró el gran visir, el rey se levantó del trono en honor suyo, avanzó a su encuentro y exclamó: bienvenido sea el padre de todos nosotros, el muy venerable y muy digno gran visir, aquel cuyos actos están perfumados por la alta sabiduría, aquel cuyas acciones hablan de unas sabias y prudentes manos. Entonces el gran visir prestó juramento sobre el libro noble y besó la tierra entre las manos del rey. Y mientras el chambelán salía para preparar el festín, disponiendo los manteles, los manjares y el servicio de coperos, el rey dijo al gran visir: ante todo, para festejar mi advenimiento, quiero obsequiar con largueza a los soldados y a sus jefes, y para esto manda repartir entre ellos todo el tributo que traemos de la ciudad de Damasco, sin economizar nada, y hay que darles de comer y beber hasta la saciedad. Y hasta entonces, oh gran visir, no vengas a contarme los pormenores de la muerte de mi padre y la causa de su muerte. Y el visir Dandán se acomodó a las órdenes del rey y dio 3 días de libertad a los soldados para que pudieran divertirse, y avisó a sus jefes que el rey no quería recibir a nadie durante aquellos 3 días. Entonces todo el ejército hizo votos por la vida del rey y por la prosperidad de su reinado, y el visir volvió a la tienda del rey. Pero el rey ya había ido a buscar a su hermana Nosatú y le había dicho: oh hermana, hemos sabido la muerte de nuestro padre, el rey Omar, pero desconocemos todavía la causa de su muerte. Ven conmigo para oírla contar de labios del gran visir. Y la llevó a la tienda y la ocultó tras una gran cortina de seda colocada a espaldas del trono. Entonces el rey dijo al visir Dandán: ahora, oh visir, cuéntanos los detalles de la muerte del más sublime de los reyes. Y el visir dijo: escucho y obedezco. Y relató lo siguiente. Fin de la sección número 13.